purgatorio, tiene que purificar. Ellos mismos quieren hacer eso, aunque les duele terriblemente y sufren muchísimo, sin embargo quieren eso, porque ya están en el amor. Ellos se salvaron en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Yo pregunto, ¿por qué hace tanto frío en pleno invierno? Es una pregunta, ¿no? Bien. La absolución del sacerdote, cuando el sacerdote, cuando digo sacerdote, digo obispo y sacerdote, absuelven al penitente, le están absolviendo el pecado. La pena eterna, te libero de la pena eterna. Pero falta la temporal, la pena temporal hay que pagarla, lo que falta allí. Está perdonado el pecado, pero hay que reparar. Siempre pongo y me gusta poner el ejemplo de un niño que ve esos vidrios tan lindos así, se pone con un tiraúle, ¿cómo le llaman? Onda. Con una resortera. Apuntan, lo rompe y sale el dueño y lo encontró haciendo eso, y el chico se pone a llorar y dice: perdón, pero sí, te perdono, ¿dónde está tu papá? Sí, lo perdono, no hay problema, está perdonado, pero tiene que comprar el vidrio. Son dos cosas, ¿eh? Entonces Dios me perdona, pero yo tengo que reparar eso, hay que reparar, ¿eh? Entonces es muy importante lo que la Virgen le vino a pedir a los tres pastorcitos de Fátima: reparación, reparación, reparación. No solo por ellos, también por los demás. Y también les preguntó la Virgen a los pastorcitos: ¿queréis llevar pacientemente y aceptan llevar todo lo que el Señor les mande? No solamente lo que uno va a hacer como penitencia, lo que Él manda. Y lo que Dios manda a veces no coincide con nuestros planes. Un pequeño dolor de muela, uno a lo mejor quería hacer un ayuno de 3 días, estaba preparando, sí, le vino un dolor de muela y se pone a quejar y toma calmante para que se vea. Y en lugar de ofrecer el dolor de muela sin calmante y sin quejarse, vale más que el ayuno. Porque el ayuno te lo has propuesto tú, pero el Señor te manda eso. Entonces todo lo que venga primero, eso es lo más importante. Todo lo que me acontece en el día, ofrecerlo, eso, más lo que yo quiera ofrecer, si quiero ofrecer algo, es muy bueno, pero primero tengo que aceptar también las dos cosas juntas, pero no puede ser que yo no acepte lo que Dios me manda y que yo esté buscando lo que yo quiero, porque eso no me va a durar mucho tiempo, porque es la búsqueda de la propia voluntad y no la voluntad de Dios. Hay una trampa ahí, hay que tener cuidado. Un poco cuando uno se entusiasma con la vida espiritual, que está muy bien entusiasmarse, pero no una vez, sino cada rato y constantemente que entusiasmarse, y que pide al sacerdote: padre, déjeme hacer mucha penitencia, yo no quiero dormir, qué sé yo, sobre clavos durante 5 años, ¿no? Por favor, como si eso fuera lo más importante, es lo que más soñó él, es lo que más él se ve ahí como disfrazado, como proyectado con algo que le va a dar un sueño, no le va a durar ni un día, porque lo está haciendo para él, con él, por él, para él y por él, todo por él, con él, por él, para él y en él, pero en él mismo, por él mismo, para él mismo. Eso es muy peligroso. En cambio, si yo, cuando me viene un problema, me pongo contento en mi corazón rápidamente, es señal de que estoy así, estoy buscando agradar a Dios. O sea, tiene una dimensión teológica muy grande eso. La satisfacción se llama eso, satisfacer por los pecados. El ministro de este sacramento. Bueno, sigo un poquito con el tema este de la satisfacción, que es tan importante, porque aquí se juega toda la eternidad también, y se juega el purgatorio. Un acto de amor hecho, un solo acto de amor hecho intensamente, aunque sea para levantar un papelito del piso, puede reparar todo lo que yo debo pagar en el purgatorio. Porque no se mide por la acción externa, sino por el amor que se pone en cada obra. Por tanto, si a mí me viene un dolor de muela, no me va a venir, o sea, el valor no lo va a tener el hecho de que yo, no digo nada, no voy a decir nada, no me voy a quejar. Eso es lo material, que está bien, pero el amor que pongo en eso, de quedarme callado por amor a Jesús, es lo que le da el contenido y el valor de esa acción. Así que ustedes pueden ver mucha gente que no ven ustedes externamente que haga penitencia, que haga demasiadas cosas, pero vive en su interior ofreciendo todo y nadie se da cuenta de eso. En el cielo nos vamos a dar grandes sorpresas, porque personas que las creíamos muy santas las vamos a ver muy opacas, y personas que las veíamos que no hacían nunca nada las vamos a ver llenas de brillo, de esplendor, revestidas de sol. ¿Por qué? Porque vivían en su interior verdaderamente con fe las pequeñas cosas de cada día. Y es muy lindo pedir reparación, pedir. Cuando nosotros, con los religiosos y las religiosas, cuando cometemos errores, aunque sea sin querer, pedimos perdón y una penitencia. ¿Para qué? Porque eso nos ayuda a reparar más. Es decir, nos ponemos en el lugar de Jacinta, Francisco y Lucía, que la Virgen le pide, queréis ofrecer todo lo que el Señor les mande. Bueno, yo quiero ofrecer todo lo que me mande el superior y me mande, y cuanto más cosas pido, mejor. Porque yo puedo equivocarme en una cosa y no digo nada, está bien, no hay problema, pero uno queda sin reparar. Son ocasiones que Dios me da para reparar. Tal vez volteo un vaso y lo rompo, ay, pero fue sin querer, bueno, después me olvido, que sé. Tal vez Dios permitió que yo rompiera un vaso para hacer un acto de humildad, para que me dieran algo para reparar, y yo los voy dejando pasar. Y entre ustedes, laicos, también conviene que hagan ese ejercicio. Cuando cometen un error, aunque sea sin querer, ofrezcan una penitencia al Señor. Son modos de acordarse de hacer algo por Él. También sirve eso. Los niños, los papás educan a los niños, también es muy bueno para la educación que cuando los niños cometen errores, enseñarles que voluntariamente vengan a pedirle una penitencia a los papás. Y los papás no se deben enojar, deben ponerle la penitencia y ponerse contento que le viene a pedir una penitencia. Mamá, rompí esto, así que mira, lo que sea, dame una penitencia, quiero reparar. Lavo los trastes, o limpio el piso, o hago esto o hago aquello. Muy lindo eso también. Pero también cuando uno hace cosas buenas, también la recompensa es linda. Las dos cosas. Para los niños, digo, no para los religiosos, ¿eh? Que la recompensa se la va a dar el Señor, porque después van a venir a que me van a pedir cosas que no tengo. Bueno. El ministro de este sacramento le confiere Jesús esto a los apóstoles, y los sucesores de los apóstoles son los obispos, y los colaboradores de los obispos son los sacerdotes. Son ambos, obispo y sacerdote, que pueden realizar este ministerio, y así lo hacían en la época de los apóstoles. Ya dijimos que algunos sacerdotes, el obispo se reserva algunos pecados por la gravedad que tienen, como por ejemplo el aborto. Yo les voy a traer, a ver, que me dejé en mi vehículo, les voy a mostrar cuáles son los pecados que solo puede perdonar el Papa según el código, que lo dejé en mi vehículo, ya enseguida se los traigo. Con esto yo viajo, siempre donde voy lo llevo, por si encuentro un caso grave, porque son cosas que uno, con el, como no encuentra todos los días esto, entonces aquí está resumido el código en ese aspecto de la absolución. Pecados reservados al Papa, que no lo puede perdonar el obispo ni el sacerdote. Excomuniones que solo le puede levantar el Papa. Profanación de la Eucaristía. Si alguien roba la Eucaristía, ni el obispo le puede perdonar. Tiene que hacer, el obispo tiene que mandar una carta, tiene que venir la persona y decirle: Monseñor, pido perdón de corazón, o al sacerdote, me arrepiento, no lo, y quiero la absolución. Bueno, mira, esto hay que escribir al Papa y pedir la excomunión, porque el que profana la Eucaristía incurre en lo que se llama excomunión late sentencia. ¿Qué significa excomunión? Primero, excomunión, ¿qué significa? Que no puede recibir ningún sacramento. Queda excomulgado, no puede acceder a los sacramentos y está en pecado. Imagínense qué grave que es eso. Late sentencia, ¿qué quiere decir? Que no necesita que el Papa le diga: has robado la Eucaristía, te excomulgo, ¿no? Lo roba y queda automáticamente excomulgado. Profana la Eucaristía, no es robo de Eucaristía solamente, profanación. Si uno hace mal uso de la Eucaristía, la escupe, la deja caer al suelo, lo que sea, profanación, excomunión late sentencia. ¿Qué otra cosa solo puede levantar el Papa? Lo que le pasó a Juan Pablo II. Atentado contra el Papa, contra la vida. Vieron que el Papa lo fue a ver al que lo... Y le fue y lo perdonó, lo confesó. Pero él le levantó la sentencia. Lo puede hacer a través de un obispo, ¿no? Pero él quiso ir personalmente. Quiso ir personalmente para explicarle que... Y le explicó que es una cosa grave. Aparte, no sé qué le habrá dicho, pero se convirtió, porque no era ni católico. Y se convirtió ahí, se confesó y no sé qué pasó. Bueno, cosas del Papa Juan Pablo, que por otro lado, les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en Roma, iba por Francia una familia que lo contó. Esto me lo contó una familia, un matrimonio iba de paseo, eran italianos, iban de paseo a Francia, estaban volviendo por la carretera para Italia, para Roma. Y se encuentran, se corrieron hacia un costado, voy a hablar de Juan Pablo II, se corrieron hacia un costado de la carretera, hasta ayer tienen lugarcito para que uno se corra para descansar, pues cada tanto vienen esos lugarcitos, y encontraron allí un barbone. El barbone es un, ¿cómo le dicen acá? Un lingera, con la barba así, sucio, todo roto, la ropa, ¿cómo le llaman aquí? Vagabundo, pobre. Indigente, pero estropeadísimo, estaba ahí en un costado, lo miraba. Y se acerca este y le pide algo de comer a esta familia y le dan. Y se quedó ahí el vagabundo este, escuchando la conversación de estos dos, del matrimonio. Y el matrimonio, no sé qué estaban hablando, porque iban a ver al Papa, tenían una audiencia con el Papa, este matrimonio. Y él escuchó eso y se acerca y le dice, primero le empezó a hablar en francés, vous parlez francés, sabe hablar francés, sí, al italiano anche le parlo, también el italiano y también el español. Oh, qué bárbaro. Y qué más, el latín, el dominus vobiscum, me conocí, el latín también lo sabía. Y se empezaron a hablar, el matrimonio dice, ¿quién es usted? Y todo sucio, ¿no? Y el pelo todo enredado, realmente estaba en malísimo estado, más o menos 60 años, un hombre. Le dice, ¿van a ver al Papa? Sí, vamos a ver al Papa. Mándele saludo, de parte mía. Le dice, ¿pero quién es usted? No importa, dígale que le mando saludo a uno que encontraron por ahí. Pero a ver, ¿quién es usted? ¿Qué? Mire, que soy sacerdote. Y llevo 15 años que estoy así, ¿no? Y porque tuvo un problema, no sé, que, bueno, no lo atendieron, bueno, las cosas de la vida, no sé qué problema habrá tenido, quedó en la calle, no lo atendieron en la diócesis, imagínense, quedó en la calle, tirado, se arruinó la vida. Son los casos donde uno por ahí no confía en la misericordia, ¿verdad? Que se quedan así, bueno, pero Dios le tenía reservada una gran sorpresa. Que le dice, bueno, entonces le van a decir al Papa que rece por mí, ¿no? Y, mire, y se pusieron a llorar ahí cuando, con sacerdote, pero no, lo mío ya no tiene remedio, yo solo díganle a Juan Pablo que rece por mí. Y se quedó ahí, adiós, y se quedaron contentos y se volvieron, y se iban a ver al Papa. Y creo que al día siguiente tenían la audiencia y van y lo ven a Juan Pablo II, un ratito, 5 minutos, no sé qué, o menos, y le dijeron, Su Santidad, encontramos un vagabundo en la carretera tal y dice que le manda saludo, que rece por él. ¿Y por qué no me lo han traído? ¿Se lo traemos? ¿Sí? Y siguió el Papa caminando para él, porque fue un minutito, dos minutos, así, ¿no? Y siguió saludando a otro, y el matrimonio dijo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a volver a ese lugar? Dijo que lo traigamos. Y entonces salieron a verlo, y lo encontraron en el mismo lugar, ahí. Y dice, mira, el Papa lo llama. Le dice, no, ¿cómo me va a llamar? Sí, lo llama el Papa, quiere verlo. No, pero ¿cómo estoy? Pero vamos, vamos, porque es verdad. Y lo convencieron, así que lo subieron así tal cual. Se lo llevaron y llegaron, llegaron al Vaticano y está la Guardia Suiza ahí, ¿no? Que todo ahí formales, en las escaleras que van para adentro. Y lo traían, le dicen, mire, el Papa Juan Pablo quiere hablar con él. Le dicen a los guardias. Imagínense el Papa Juan Pablo que... No, no, pero... Y se pusieron a llorar el matrimonio. Es verdad, pregúntenle. Y quedaron desconcertados, pero... Entonces mandaron a preguntar y Juan Pablo le dijo, sí, los esperan, estoy esperándolo. Y se lo hicieron pase lleno de mal olor, digamos, apestaba, ¿no? De un olor... Y lo entraron, y el Papa lo recibió. ¿Así? Se quedó hablando ahí y el Papa hizo seña que se retiraran, ¿no? De la habitación. Y ellos cuando se iban retirando, iban cerrando la puerta, escucharon que el Papa le decía, bendíceme Padre porque he pecado. Y se puso el Papa de rodillas. Estaba pidiendo la absolución y la confesión al vagabundo. ¿Qué significa eso? Que le estaba levantando todas las penas canónicas que podría tener, porque le está pidiendo la confesión. ¿No? Y después lo restablecieron, después se restableció. Pero miren la misericordia, ¿no? Y Juan Pablo, justo el promotor de la misericordia. Bueno, una anécdota que quería contar, que me había olvidado ya de esto, ¿eh? Y esta familia nos cuenta y da testimonio de eso. Otro pecado que solo se reserva al Papa y es excomunión también, la ante sentencia, es lo que se llama absolución de cómplice. ¿Qué significa absolución de cómplice? Le dice el sacerdote a uno, ven, vamos a robar el banco entre los dos. Después yo te absuelvo. O tú vas, ve, roba, te absuelvo y se terminó el problema. Bien, también absolución de cómplice si el sacerdote tiene, comete un pecado con una mujer y le dice, yo después te absuelvo, quédate tranquilo. También, no se puede hacer eso. El sacerdote, si comete una falta con alguna persona, no lo puede absolver. Tiene que ir a otro sacerdote. ¿Eh? ¿Tienen frío? ¿Quieren ir adentro? Sí. ¿Está rico? Bueno, la mitad. Terminamos enseguida la mitad y pasamos adentro. ¿Eh? ¿Qué otro pecado solamente está reservado al Papa? Late sentencia y la excomunión. Revelar secreto de confesión. Si un sacerdote revela secreto de confesión, lo queda excomulgado automáticamente y solo el Papa, pero no lo va a levantar. No va a levantar la excomunión sino con una sola condición. Le van a reducir al estado laical. ¿Qué significa? No lo van a convertir en un laico porque ya es sacerdote eternamente, pero le van a quitar todas las funciones y de ahí en más no puede ejercer nunca más el sacerdocio, aunque sea sacerdote. Miren la pena grave de si uno dice un pecado de la confesión, voluntariamente, conscientemente. Ordenar un obispo sin permiso, también queda, si un obispo ordena a otro obispo sin el permiso del Papa, queda excomulgado late sentencia. Entonces, si es, yo me encuentro con estos, tengo que mirar a ver cuál es el late sentencia, y mire, va a tener que pedirle al Papa, etc. Ahora, reservados al obispo. Herejía, apostasía y cisma es una excomunión también. Una persona que comete herejías, escuchen lo que le estoy diciendo, código de derecho canónico, doctrina de la Iglesia, queda excomulgado sin que alguien le tenga que decir te excomulgo si un sacerdote dice algo que es incorrecto de la doctrina cristiana. Si un sacerdote enseña algo en contra de la verdad cristiana, contra la virginidad de María, lo que sea, queda late sentencia, excomulgado. No necesita que alguien le diga, quedó excomulgado, es gravísimo esto. Pero lo puede levantar el obispo a eso. Si comete apostasía, abandona la fe, aunque sea esta herejía, aunque sea un laico, ¿eh? Si un laico se pone a enseñar algo contrario a la doctrina, sabiendo que está mal y lo dice igual, es comunión también, ¿eh? Apostasía, si alguien abandona la fe católica para irse con los protestantes y después hay un arrepiento y vuelve, comete apostasía. Tiene que ir al obispo. Apostasía. Y cisma, también, si uno a un grupo de gente le dice cosas contra la fe católica y se lleva su grupito para este lado y se hace su grupito, eso es cisma, eso también es comunión latensentes. Sí, cisma es división. ¿Qué más reservado al obispo que no lo pueda hacer el sacerdote? El que promueve libros apóstatas. Pero este no es excomunión, sino pena justa se llama, requiere una pena especial que le va a dar el obispo. Promover libros apóstatas. Sí. No, sí, un libro que vaya contra la fe católica. Porque si es un libro protestante y no tiene la finalidad de ir contra la Iglesia católica, bueno, es evidente que si uno está promoviendo un libro protestante está haciendo algo contra la fe también, ¿no? Pero acá es cuando yo entiendo promover libros apóstatas, son esos libros que están apostatando contra la fe católica. Por ejemplo, para mí, el Código de Da Vinci no es un libro apóstata porque él nunca se propuso ni nada, sino que es un libro totalmente mentiroso y lleno de novelas y fantasiosas que van contra la fe y ataca la fe, pero no es un libro propiamente de apostasía. Son los teólogos que la Iglesia le dice, basta. Boff, Leonardo Boff, por ejemplo. El que impedir el oficio de potestad eclesiástica también lleva una pena. ¿Qué significa impedir el oficio de potestad eclesiástica? El que se opone a que un sacerdote pueda celebrar misa, confesar, se opone. Alguien que le obstaculiza el ejercicio del sacerdote. Y eso puede ser para el Estado de México, que se opuso que haya misa, ¿se acuerdan? La persecución, ellos incurrieron en esta falta. ¿Qué más? Comunicatio in sacris, atención con esto, pena justa, tiene que ir al obispo a pedir una pena justa y no puede absolver cualquier sacerdote. ¿Qué significa comunicatio in sacris? El que participa de un culto no católico y participa dando testimonio a favor. Y también un protestante que viene y participa de los católicos y va a comulgar para quedar bien y hacer algo, eso se llama comunicatio in sacri. No se puede comunicar entre distintas religiones cosas sagradas, ¿me entienden? Porque no están preparados. Yo no puedo decirle a un protestante que a lo mejor quiere hacer ecumenismo, participa de una misa, ay, ¿cómo voy a hacer ecumenismo? Voy a comulgar, ¿no? Porque no sabe ni lo que es, ¿me entiende? Lo mismo nosotros hacia allá. Participar de los actos cultos, de los cultos de ellos, tampoco podemos. El que se va a ramear creyendo que eso es una bendición de Dios especial, yo creo que entra dentro de la comunicación sacra, aunque no son religiones, son prácticas esotéricas, pero uno de alguna manera está creyendo, está recibiendo eso. Yo creo que, no sé, eso habría que hablar aquí con gente que conozca bien, pero yo no sé si eso no está tocando la comunicación sacra. Ojo que tiene que saber que eso está mal, si no uno no incurre en ello. ¿Qué? Los masones, por ejemplo, que desde a misa y aparte. Bueno, el masón, por el hecho de serlo, ya comete una falta grave, ¿no? Porque hay documentos muy claros contra la masonería. La masonería tiene por objetivo principal, aunque no lo sepan todos, pero sí lo saben las altas esferas, es ataque a la Iglesia católica. Obvio. Herir a un obispo o sacerdote. Se incurre en entredicho late sententiae y suspensión late sententiae. Son penas que la puede levantar el obispo también. Así que si me dan un golpe, tienen que ir al obispo. Yo les pago el conejo bus. Aborto seguido. ¿Qué quiere decir aborto seguido? Que se concluyó el aborto, no un intento de aborto, un aborto realizado. No intento que no pasó nada, pero quedó vivo. Ahí no incurre, pero el que aborta y el que colabora de palabra o de obra o facilita o encubre, quedan excomulgados late sentencia y solamente se lo puede levantar el obispo o algún sacerdote de parroquia, párrocos que el obispo le haya delegado, que son algunos. Yo no lo tengo eso aquí. ¿No? Podría pedírselo a Monseñor también, y que siempre me olvido, pero yo podría pedirle como superior de un instituto tener esa potestad para... Pero bueno, digo, yo no lo tengo. ¿Qué más? Bueno, y acá está, cuando uno incurre en una censura, hay una fórmula que tiene que decir, son todas las fórmulas que tiene que decir el sacerdote del otro lado. Bueno, así que van aprendiendo, vieron que hay muchas cosas más de lo que ustedes creen. Y de lo que muchos creen. Yo no sé cómo la gente no sabe. Yo no sé por qué nadie se preocupa de informar. Bueno, en realidad nadie se preocupa de leer el catecismo. Pero la iglesia sí se preocupa de que esté el catecismo. Bueno, seguimos entonces, satisfacción aquí. Por eso dice en el 1463, ciertos pecados particulares graves están sancionados con la excomunión. Número 1463. Ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, y cuya absolución por consiguiente solo puede ser concedida según el derecho de la Iglesia por el Papa, por el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados para ello. Cuando lean eso, sepan de qué se trata. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote... Si alguien está en peligro de muerte, ahí se terminaron todas estas reglas. Miren lo que es la misericordia de Dios y la bondad de la Iglesia. Todo esto, si uno se está muriendo, cualquier sacerdote puede, hasta lo que es propio del Papa, lo puede levantar el sacerdote. Si está muriendo alguien que robó la Eucaristía, se está muriendo y dice, Padre, me estoy muriendo, quiero pedir perdón, confiéseme porque yo he robado la Eucaristía, nunca me lo confesé, yo profané. Bueno, y eso está reservado solo al Papa, en cambio, en ese momento lo puedo hacer yo. ¿No? Pero no vayan a esperar ese momento. Bueno, sigo leyendo el 1457. En el Papa, por el obispo del lugar o por sacerdote, en caso de peligro de muerte, todo sacerdote, aún el que carece de facultad de oír confesión, incluso el que está, le quitaron toda la licencia, incluso el sacerdote excomulgado, escuchen lo que digo. Si a mí me excomulgan, me quitan toda licencia y incluso estoy excomulgado y no me quieren dar la comunión porque ni yo la quiero, me pongo re malo, ni quiero, soy hereje, cismático, pero veo uno que se está muriendo, yo puedo absolver y es válido y puedo levantar toda pena. Sí, el sacerdocio está, no lo puede hacer porque incurre en más penas graves, pero ahí no incurre en ninguna pena, sino que realiza un acto de amor y de caridad muy grandes a los ojos de Dios. Y los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia, deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable. Lean el 1464, de manera razonable. ¿Qué quiere decir? Si el sacerdote está por empezar la misa, va caminando, Padre, ¿me confiesa? No es razonable, después de misa. Padre, falta un minuto para empezar. ¿Me confiesas? Cortito. Bueno, a ver. Padre, mire, maté 5 personas. Es cortito. No, pero nada más. No es cortito. Necesito una hora para hablar con ese hombre. Entonces, por eso el sacerdote no puede, faltan 2 o 3 minutos, no puede decir sí. Tiene que tener mucho cuidado. Cuando uno ve que es una persona que no conoce, mejor dice, bueno, después, porque no sé quién es. No sé si me va a decir que... 1464. No sé si me va a decir que hace 60 años que no se confiesa, entonces tampoco es de un minuto. Yo no puedo. Entonces, en cambio, cuando uno ve que son personas ya conocidas, sí, dice, bueno, me quedan 3 minutos, bueno, no importa. Pero cuando uno ve un desconocido, nos enseña la iglesia, no, si no dispones de un buen tiempo, espera un poquito. Y la gente por ahí se enoja, padre, tenía, mire, hasta 5 minutos tenía y no me quiso atender. Se dan cuenta cuando, entonces todo eso hay que tener mucho cuidado, porque el sacerdote se está diciendo algo porque sabe por qué lo dice. No es porque no lo quiera confesar a uno, ¿eh? Sino que también tiene que ser prudente el sacerdote. Sigo leyendo 1465. Cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el misterio del buen pastor que busca la oveja perdida, el del buen samaritano que cura la herida, las heridas, del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, del justo juez que no hace excepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Sigo, el confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. Es el sacerdote que no quiere confesar, si no hay una razón justificable, comete pecado. Comete pecado cuando uno no quiere confesar sin razón alguna. En el 1467, dada la delicadeza y la grandeza de este misterio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas. La excomunión. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama sigilo sacramental, por lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. A ver. Ni siquiera puede hacer uso de lo que le dice. Por ejemplo, viene la esposa de alguien y me dice, padre, esta noche, no sé, estoy tan mal y yo esta noche enveneno a mi marido. No, pero ¿cómo va a ser eso? Espero un día más. No, ¿cómo va a ser eso? Es que lo voy a hacer y uno ve que estaba confesándose realmente y dijo eso dentro de la confesión y lo dijo y se le escapa y le dice, bueno, ¿me da permiso para decir eso? No, no le voy a dar permiso. Pero mire que es gravísimo, si no me da permiso, no le doy permiso. Y yo lo encuentro al marido y le digo, te invito a comer esta noche a la parroquia. Yo estoy haciendo uso de la confesión, no puedo. No puedo. No puedo, porque estoy usando información dada dentro del sigilo de la confesión. Les estoy poniendo un caso, no esperemos que nunca se me presente, pero todo lo que uno escucha, ojo que tiene que estar ordenado en la confesión. Si viene uno y me dice, se arrodilla y me dice, voy a robar, en una hora voy a robar el Santísimo Sacramento y como tú tienes sigilo no puedes guardar, vete. ¿Por qué? Porque tú no te vienes a confesar, le erraste totalmente. Yo puedo usarlo. No, eso no entró dentro del sigilo. Porque no estabas, no venías a confesarte. Venías a hacerme una trampa. ¿Y eso no es confesión? Sí. Por ejemplo, si un sacerdote, pasó, me pone de ejemplo en una homilía, sin decirme el nombre. ¿Y cómo sabe qué fue? Porque me acabó. Pero él era el único que se acababa de confesar. Y si él... Bueno, hay que ver, yo no me animaría, yo siempre dejo una posibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, tal vez pudo haberse confesado otros ayer, anteayer, o dijo un caso hipotético, o coincidió, ¿no es cierto? También. Porque el sacerdote cuando va a hablar contra un pecado, ¿cómo hace? Si va a hablar contra el robo y justo alguien se confesó con el robo, lo dice por mí. Sí, entonces hay que tener cuidado, porque si no, el sacerdote, yo en la homilía digo lo que se me ocurre. Trato de no pensar en nadie concreto, pero digo, tengo que decir lo que tengo que decir, y lo que ya venía pensado decir, lo digo. Ahora, si yo escuché una confesión y quiero meter, no lo tengo que meter, no lo puedo meter. No lo puedo meter. Ah, en el momento sí, no. Pero son cosas que, bueno, en realidad el sacerdote tiene que advertir contra todo pecado, pero no puede, en ocasión de lo que ha escuchado, agregarlo tampoco. Si está dentro de confesión, no. Pero vamos a dejarlo por las dudas, Regis. Yo sé de todo, mire, yo conozco cosas también que... Pero hay un santo que se celebró ayer, San Juan Nepomuceno. No, San Juan Nepomuceno. Ahí está en mi libro. Mártir de la confesión. San Isidro Labrador. Mártir de la confesión. Pero yo digo, ayer era San Juan Nepomuceno. Entonces, no. También es San Juan Nepomuceno, porque no es uno solo. Si hay 500 santos por día, no hay problema. Es mártir de la Eucaristía, mártir de la confesión. Búsquelo en mi libro, ahí está la vida de hoy, ¿no? Ahí está, el de hoy entonces, pero lo leí esta mañana muy temprano. Entonces ahí está, hoy. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces, pero sí puede hacer uso si la persona se lo autoriza dentro, por ejemplo. Mire, padre, está confesando, sí, dice algo, y uno le dice, mire, ¿me permite que yo pueda decir esto a tal persona para ayudarla? Sí, padre, le autorizo. ¿Usted me autoriza esto a decirlo? Sí. Entonces, el sacerdote ya tiene la autorización, el sacerdote lo escucha como sacerdote, como hombre, no como otro Cristo. Ahí. Ahí no hay problema. Si el sacerdote va a usar algo y ve que es conveniente, le tiene que pedir permiso dentro de esa cosa. Tampoco puede el sacerdote, viene una persona a confesarse y el sacerdote la confesó hace un mes y la reconoce y se acuerda la falta. Y dice, ay, ¿cómo va con esa falta que se ha confesado la otra vez? Tampoco puede. Sí puede decirle el sacerdote, ¿me permite tocar un tema de confesión pasada? Sí, le puede preguntar, ¿me permite tocar un tema de confesión pasada? Sí, padre, ¿se acuerda cuando la vez pasada se confesó de esto? Fíjese que ahora está, ¿me entiende? No hay problema. Si el que está confesando el sacerdote es un dirigido espiritual, conviene también siempre pedirle la autorización. Pero a veces tiene como una especie de autorización implícita que hay que tener cuidado, que el dirigido siempre dice, sí, padre, cuando necesite tocarme algo de lo que hemos hablado para la dirección no hay problema. Pero es muy delicado eso, porque alguna vez se puede olvidar el dirigido que le ha autorizado en general, dice, el padre está usando mis cosas que yo le digo. Entonces, después otro peligro que hay que evitar es cuando se pide dirección espiritual por internet, por mail, padre, ¿me puedo dirigir? Y uno la ha confesado a la persona. Entonces puede tocar algo de confesión y ¿qué le contesto? Y si este mail se pierde, no puedo. Entonces es muy delicado hacer dirección espiritual por mail, es muy delicado. Puede tocarse algo de dirección espiritual. La dirección espiritual entra dentro de lo que es el secreto profesional. Que si el sacerdote habla de algo de la dirección espiritual de un dirigido, no de los pecados, sino de la dirección espiritual, comete un pecado mortal, pero no queda excomulgado porque no es sigilo, pero es secreto profesional. Lo mismo que un médico que escucha a un paciente una enfermedad, va y se le dice a otro, este tiene tal cosa, comete un pecado grave, porque tiene el sigilo y uno lo puede denunciar porque civilmente comete también una infracción civil, ¿no? ¿Sí? Ellos hacen el juramento de Hipócrates, de los hipócratas. Dentro de las leyes del Estado y de las leyes canónicas, ¿no hay algo que pueda decir, bueno, es que bajo esta ley sí te puedo pedir que digas algo de confesión de tal persona? No, ninguna ley de nada. No, si el Estado dice, estás obligado, queremos saber, sabemos que tal persona se confesó contigo. Queremos saber si él cometió este delito o no. ¿Se confesó con usted o no? Miren que lo han visto entrar. Si uno dice que se confesó, no comete pecado. O sea, ahí puede, sí puede decir si se confesó o no, pero no conviene. Porque si dice sí, lo van a presionar, aunque no va a decir nada, pero no incurre uno si dice confesé a tal persona. También, bueno, a ver, bueno, hay muchos casos que, pero es muy importante salvaguardar. Yo les voy a decir algo que yo hice desde, porque nosotros nos formamos en un seminario muy bueno y siempre hemos tenido esa idea, yo me quiero olvidar de todo lo que se van confesando la gente. Entonces, desde que soy sacerdote, hacemos esta idea. Se viene a confesar a alguien y uno hace la idea, ya se está diciendo las cosas, y tratar de no acordarse de eso, como si eso no existiera después. Inmediatamente cambia a otro y uno no lo está pensando, no lo sigue pensando, no, trata de sacar, y cada vez que viene el pensamiento lo saca, y se le va totalmente, hasta tal punto que viene, padre, ¿se acuerda de hace la semana pasada que me confesé de no sé, porque en realidad uno le tiene que decir que no sé, le va a decir. El padre le doy permiso, pero ni aunque me dé permiso me voy a acordar, porque no me acuerdo, no sé. ¿De qué se trata? A ver, no. Pues se olvida uno, ¿eh? Realmente se olvida. ¿Eh? ¿Sacerdote puede dejar de penitencia que esta persona no se confiese en determinado tiempo? La penitencia no puede ser algo contra la virtud. Es que conozco a una. Pero puede haber cosas. A ver. Ve que es muy simple que se confundan las cosas, porque si viene una persona escrupulosa, que yo veo que vive de miedo, y es escrupuloso, es un problema psicológico. Entonces el sacerdote, ¿qué tiene que hacer? Decir, mire, no se confiese, pues se confiesa todos los días que pecó, que se va a morir, se va al infierno. Mire, le prohíbo que se confiese, como penitencia se lo voy a dar. Una vez por mes se lo pongo como penitencia, no se confiesa hasta dentro de un mes, sí puede hacerlo. No, la ancianita más seguido que confesarle. Claro, porque tienen que preparar el alma y cada vez que el sacerdote absuelve, a ver, aunque no tenga pecado, cada vez que el sacerdote absuelve, crece el grado de santidad y de gracia dentro del alma y se está preparando para el encuentro con Cristo. Más tiene que confesarse. Esos son unos comodones, no, eso es falso. A mi abuelita le dijo un sacerdote que ya no se confesara, que ya nada más pasara a comulgar todos los domingos. Pero no se confesara todos los días, ¿será? Bueno, no sé. Toda su vida no, pero eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Uno le puede decir, mire abuela, se está confesando todos los días, no es necesario, una vez por semana está bien. ¿Está? Una vez por semana, si quiere, no hay problema, pero todos los días. Ahí también tiene que regular un poquito si el sacerdote no tiene tiempo y ve que hay personas de pecadores de 40 años y está la abuelita, lo ocupa todo su tiempo, le dice, a ver, déjeme una semanita, que confíes un poco, también puede dar. La penitencia que da el sacerdote, dice la iglesia que debe ser una penitencia concreta, y de una vez o varias veces, pero tiene que ser realizable en el tiempo. No puede decir uno, de penitencia reza 5 Ave Marías todos los días. ¿Hasta cuándo? Siempre. No se puede. Tiene que ser limitado. ¿Por qué? Porque se va a confesar con otro. Reza el rosario cuando siempre. Y el otro y hace un ayuno cuando siempre. Y lo matan. Es decir, hay una razón práctica, pero la iglesia enseña que la penitencia tiene que ser concreta, medible, realizable, posible, y tiene que ser proporcionado al pecado, al pecador, si el pecador es de conocimiento y todo, distinto que sea un ignorante, que, o sea, tiene que proporcionarse todo, pero ser concreto, muy concreto. Una vez una persona me dice, padre, yo ya no puedo cumplir más la penitencia que me dio un padre. ¿Cuál es? Me dijo que hiciera, que rezara siempre el rosario. Pero yo a veces no lo puedo, pero no, eso le puso de penitencia, sí. No, yo se lo cambio, rece un rosario y basta. Pero no se puede, eso va contra las normas de la iglesia, pero va contra el sacramento mismo. Porque hacen insoportable la vida a los demás, no se puede hacer eso. O de penitencia, trata de ser bueno, esa es la penitencia. ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo lo concreto? Tampoco hay que hacer así general. Penitencia, bueno, trata de rezar con más atención de ahora en más. No, porque eso tiene que tener un límite. Si no, le van cargando de cosas a uno en la psicología. Tiene que tener un límite. Eso es algo muy, muy genérico. No está concretizado. Se los digo, se van a encontrar de todo, pero se los digo porque yo les tengo que decir lo que es. que a mí también me toca confesarme. Yo, lo que pasa es que como soy sacerdote, los obligo a concretar. El otro, claro, me dieron de ayunar el resto de mis días por los pecados que confesé tan grandes. Digo, padre, ¿cómo el resto de mis días? Deme por un día. Ah, bueno, también. No, pero cosas así. De ahora en más trata de eso yo, de bueno, no voy a decir mis pecados, ¿no? Pero ¿qué voy a decir? Voy a poner cosas supuestas así. A ver, tratar de de estar más atento en la oración, de estar más atento en la oración, de ahora en más. Esta semana, padre, me esmero en este día, me esmero en esta semana, ¿me entiendes? Puede decir, durante esta semana esmérate en eso, esa va a ser la penitencia. Entonces está medido, se puede medir, se puede realizar. Eso tiene que ser, tiene que mucho cuidado con todas esas cosas, que hace que la gente después se aleje de la confesión, porque está mal hecho. Dice que yo tengo una persona que no, dice nunca le des un micrófono a una mujer porque no te tenlo tú y le corres el micrófono. Es que ella llega, tuvo problemas en su matrimonio y llega en la religión para que lo ayude. Entonces mi hija se va a casar hace poquito y le está como induciendo que tiene que ir porque es familia, pero no sé qué sea o algo que me ayude, ¿no? Porque, ¿qué le voy a decir? Ella le pide. Ah, consejo. Después le digo, después privado. Bueno, seguimos con el sacramento. Efectos de este sacramento. Toda la virtud de la penitencia reside en que nos restituye a la gracia de Dios. Eso produce en el alma. Nos restituye a la gracia de Dios. Nos da la gracia si no la teníamos. Y nos une con él con profunda amistad. El fin y el efecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios. Este sacramento reconcilia con la Iglesia al penitente. 1469, no vamos a estirar mucho. Voy a leer un comentario que hay en el 1469, abajo, dice... lo escribe Juan Pablo II en la Reconciliación y Penitencia, un texto. Pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia verdad interior, se reconcilia con los hermanos agredidos y lesionados por él de algún modo, se reconcilia con la Iglesia, se reconcilia con toda la creación. Indulgencias. Tomamos 20 minutos, 15 de descanso, 20, un cafecito calentito, y si tiene, ahora se paró el viento, si vemos que está frío vamos a pasar adentro y si no, bien, entonces hagamos el recreito. Hermana Sey, hablo un minuto con usted. Sí. Con las indulgencias, voy a los que tengan frío, buena idea, se pueden si quieren meter hacia adentro, incluso acá, está abierto, aquí pueden escuchar. Voy a leerlo un mail que me mandan de Mérida, un grupo de gente de Mérida que están representando Fricidín, Marisol Solís es la doctora, que tiene a cargo un grupo de Fricidín. Y entonces me escribe lo que ha pasado con las consagraciones allí el 13 de mayo. Quiero leérselo porque es una alegría para todos. Y le dije también que lo iba a leer. Ella no sabía que lo iba a leer. Le dije que igual lo iba a leer, aunque no me dijera que no. Y también quería decirle que en la Argentina, también en Mendoza, el lugar de del vino, del buen vino, hay un grupo de Fricidín que también hicieron consagraciones. Están contentísimos. Nos siguen en la página. Y bueno, manda salud y felicitaciones para todos. Y aquí voy a leer lo que me escribe Marisol. Estimado padre, una de las ceremonias del 13 de mayo, una de las ceremonias, la ofició el padre Ignacio Villaseñor, del Legionario de Cristo Rey. Él está muy contento con las consagraciones al Corazón Inmaculado. Incluso él mismo ha hecho esta consagración, el Inmaculado Corazón, en alguna ocasión anterior. Le mando fotos de 3 de las 4 ceremonias que hubo. Uno fue de 19 señoras y una jovencita, hija de Cristi Zambrano. Cristi fue la que estuvo llevando el acompañamiento de la señora. Ella se consagró el 25 de marzo pasado y ya está organizando otros grupos. De estas personas, una llevaba 29 años sin confesarse. Miren la gracia de la Virgen, ¿no? 29 años sin confesarse, y el papá de Cristi se confesó el día de la misericordia después de 10 años. Ella no cabía en sí de la felicidad. Solo hubo una divorciada vuelta a casar que comulgó espiritualmente, porque había algunas que decían: yo quiero consagrarme a la Virgen, claro, estoy en una situación irregular, no me puedo confesar, no puedo comulgar. Pregúntale al padre si puedo yo consagrarme a la Virgen, al menos que me tenga la Virgen en su corazón. Y le digo: pero claro, si no se mete usted en el corazón de la Virgen, ¿quién la va a ayudar? Claro que puede consagrarse y pedirle, decirle: madre, me voy a dedicar a ti, para ver cómo termina con el padre. Termina yendo al padre, el que va con la madre. Y entonces le digo: puede ir ese día y puede hacer una comunión espiritual desde su banquito, el lugar. Cuando van todos a comulgar, ella hace su comunión espiritual. Pero eso le va a agradar muchísimo a Jesús y María. Y nosotros tenemos que hacer que la gente... Nadie puede irse de la Virgen porque está en pecado. No. Nadie puede apartarse de Dios porque está en pecado. Al contrario, tiene que tratar de acercarse a Dios. Hasta donde pueda y como pueda. Entonces, pero hay que aclararles bien, ¿no es cierto? Yo eso les dije, aclarar bien. Consagrarse a la Virgen no es una aprobación de lo que está viviendo, sino es una pedida de ayuda a la Virgen para que le solucione y juntos solucionar ese problema y poder acceder un día a los sacramentos. Eso es lo que se hace. Esta señora está tan feliz que me llena de ternura el corazón. Otra señora que no frecuentaba los sacramentos, ni siquiera asistía a misa todos los domingos, antes de iniciar la preparación y durante la misma, me contó que estuvo realmente viendo milagros en su vida cotidiana. Me llamó unos días antes y me dijo que no se iba a consagrar porque no se consideraba digna. Ese es el demonio que pone eso en la cabeza. ¿Quién es digno de comulgar? ¿Quién es digno de que Cristo le derrame toda su sangre por uno? Y ya lo hizo. ¿Quién es digno de llamarse hijo de Dios y de serlo? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque el demonio es muy astuto. No eres digna. Lo mató. Entonces le puso esto en la cabeza. Una de las señoras que no era digna. Yo le aconsejé que le preguntara a la Virgen si era digna o no. Y llegó. Llegó a la consagración. Sí, la Virgen triunfó ahí. Una de las señoritas consagradas del Regnum Christi hizo su consagración también, pero en su comunidad. Las consagradas del Regnum también hicieron en su comunidad. Otra señora de las que se consagró el 25 de marzo pasado llevó un grupo de 3 señoras y 2 matrimonios. El sacerdote que les ofreció renovó su consagración también el 25 de marzo pasado y quiere guiar a ese nuevo grupo. Ya tenemos un sacerdote allí que está encargándose del grupo de Fricidín. También un grupito de 4 personas en Monterrey, amigas de Cristi Zambrano, ella le mandó la preparación y las estuvo acompañando por chat. Y allí tuvieron la ceremonia, en Monterrey. 4. Pero desde Mérida lo prepararon. Miren cómo se va extendiendo. Ya se están apuntando las personas para iniciar nuevo grupo el 26 de mayo. El 26 de mayo van a empezar un nuevo grupo para consagrar más en Mérida. Fíjense lo que está haciendo esta mujer también, la Virgen, ¿no? La consagración sería el 28 de junio. Parece que vamos a abrir un grupo de jovencitas y uno de señoras. Ya le iré comentando. También quisiera iniciar, si Dios permite, un grupo de estudio del Tratado de la Verdadera Devoción, como me lo indica la hermana Seidi. Yo creo que en septiembre. También ya hay varios interesadas. Qué bueno, hermana. Qué bueno, hermana. Gracias. Muy bien, ¿eh? Un saludo y un abrazo a todos. Qué hermoso está el nuevo hábito. Porque vio las fotos, ¿no? Espero que la Virgen me haga el milagro de regresar algún día a Tuxtla. Está en sus manos. Marisol Solís de Gamboa. ¿Ven qué lindo que otras comunidades están trabajando? Nosotros aquí tenemos que ver cuándo vamos a hacer otro grupo de consagraciones y tenemos que movilizar Tuxtla. Hacer que la gente pero que se prepare bien, porque se los están llevando los hermanos separados. Están ahí arrastrando gente y les hace un daño enorme porque, fíjense, ¿qué pasa cuando uno va a otra religión? Hermanos separados, quien sea, se quedan sin la cabeza, que es la iglesia, el magisterio. Se quedan sin el sacerdocio, el sacerdote. No tienen Eucaristía ni comunión. Se quedan sin el cuerpo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día. No lo tienen. No tienen la confesión sacramental. No tienen la Santísima Virgen, por tanto no tienen madre espiritual, no tienen madre en el espíritu. No tienen la vida de la gracia. Todo el mundo interior de Cristo, todo lo que significa el mundo de la gracia, de los sacramentos, eso es maravilloso, no lo tienen. Entonces, ¿qué les queda? La palabra interpretada al modo de uno, por tanto no es ya la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se interpreta mal, ya no es la palabra de Dios. Yo le puedo leer un texto de la Biblia que dice, no hay Dios, porque eso lo dice la Biblia, que no hay Dios. Entonces yo le puedo leer, miren, no hay Dios, ¿ven? No hay Dios. Lo dice la Biblia, listo. Miren el daño que se puede hacer, eso no lo dice la Biblia, porque la Biblia dice, no hay Dios, dice el necio. ¿Se dan cuenta? Sí. Le estoy poniendo un ejemplo así muy elemental, pero así es. No te harás imágenes, Éxodo 20, 2:20, no te harás imagen. Un texto donde nos dice que no hay que hacer imagen, pero no dice, dice, no te harás imágenes para adorar. Nadie adora ninguna imagen, ni del cielo ni de la tierra, para adorar, porque no se adoran las imágenes. Pero ¿cuántos textos hay donde sí pide que se tengan imágenes, no para adorar, pero que se las tenga en el templo? Tenían imágenes, yo ya les di la conferencia de la Virgen, eso no lo muestran. Entonces interpretan lo otro al modo, entonces dice, ve, tú tienes la Virgen, no te harás imagen y tienen una imagen. Pero dice, no te harás imágenes, pero Dios pidió que se hicieran una imagen, una serpiente. Entonces, no tener imagen para adorar imágenes es una cosa. Nosotros tenemos imagen, pero no para adorarla, sino que también tenemos imágenes porque Dios pide, y Dios es la imagen del Padre, y nosotros somos imagen y semejanza de Dios, pero no nos adoramos. Yo no adoro a una persona, pero es imagen. Yo soy imagen. Yo puedo tener una foto de mi mamá, es una imagen, pero no la adoro. La imagen no está mal. ¿Cómo conozco yo a través de la imagen? El hombre tiene la imaginación. Todo pasa por la imagen. ¿No deberíamos ver televisión? Todos son imágenes. Y Cristo usaba imágenes para predicar. Símbolos e imágenes, lleno está la Escritura. Usamos las imágenes, pero no las adoramos. Bien, en fin, entonces, ¿qué les queda? Una Biblia mal interpretada, por tanto, ni la palabra de Dios les queda. Después el demonio hace su trabajito. Porque para hacer que una persona deje el alcohol, ahí se la va a arreglar muy bien el demonio. Se cambió y dejó el alcohol. ¡Oh! Claro, porque el demonio, no le, como dijo Gloria Pueblo, no le molesta, no le va a atacar. ¿Para qué lo va a atacar si va por buen camino? Según el demonio va por buen camino, ¿qué lo va a atacar? Te haces católico y te cae todo encima, claro. A Cristo le cayó todo encima, lo mataron. El que quiere vivir de la verdad va a ser perseguido. El demonio se enfurece. Se enfurece cuando yo estoy haciendo los exorcismos, y si yo me pongo a rezar se va a enfurecer. Si me pongo a conversar cualquier cosa se va a aplacar. Ay, mire, se fue el demonio, no pasa nada. Sí, porque estamos hablando de ropa, de mundo, de novela, de partido de fútbol, claro. Se está riendo, todo bien, y hasta opina del partido de fútbol. A favor de México, de la selección mexicana que va a ganar el mundial, claro, va a estar tranquilito. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo cosas que no le va, claro que no le va a enfurecer. Pero cuando yo toco, en la medida que uno hace algo que tiene mucho valor, se enfurece más. Los exorcistas sabemos cuáles son los puntos que más les molestan. La Virgen, la Eucaristía, la devoción a los santos, los sacramentales, las estampas, una cruz, el agua bendita, la sal. Sabemos muy bien, son los sacramentales que lo pone la iglesia, imagínense. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de todo eso? No era por las imágenes. Ah, las consagraciones. Tenemos que llenar. Vamos, miren, yo este año es el segundo, vamos a cumplir 2 años. El tercer año vamos a explotar hacia afuera. Yo, de a poquito, vamos a hacer una explosión. Yo voy a salir por las calles con los religiosos una vez por mes a ver a los pobres, a hablar con los pobres. Un día entero. Comer como ellos ahí. Vamos, a mí no me interesa. Y vamos alguna vez con los laicos también, ¿por qué no? Y también yendo a casa con el permiso del obispo, que yo sé que lo va a dar, y con el permiso de los párrocos vamos por zonas a misionar casa por casa, ¿por qué no? Y lo vamos a hacer, ¿eh? No sé si, a ver, el año que viene, no sé, pero falta poquito para que lo empecemos a hacer, ¿eh? Pero hay que prepararse bien. Todo esto que estamos haciendo aquí es preparación. Entonces tenemos elementos como para hablar, para fundamentar. Yo no me puedo ir con gente que tiene la cabeza confusa porque va a confundir a todo el mundo y vamos a tener serios problemas. Entonces yo necesito contar con un equipo de gente que no solamente escuche y aprenda, sino que tenga el deseo también de dedicar un poquito a los demás. Esperemos que este grupo aumente y crezca, ¿no? También. Las indulgencias. Al hermano Andrés ya le gustó salir a la calle, ¿eh? A ver al pobre, ¿no? Y hasta un partido de fútbol con los hombres tenemos que hacer los varones. Estamos esperando que lleguen algunos más para reforzar. Bueno, las indulgencias, ¿qué son? Es la remisión, el número 1471. ¿Qué es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados? Remisión quiere decir, ¿qué quiere decir remisión? Se remite, se saca, ¿no? Se remite, se quita, pueden decir así también. La remisión se quita la pena temporal por los pecados ya perdonados. La indulgencia puede ser parcial o plenaria. Plenaria porque borra todo lo que hay. Parcial porque borra parte de ello. Cada fiel, le leo el catecismo, todo fiel puede lucrar para sí mismo y aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias, tanto parciales como plenarias. Sirven para uno o se pueden aplicar a los difuntos también, ¿eh? Tenemos las penas eternas y las penas temporales. Las penas temporales porque duran un tiempo. La pena eterna ¿qué es? La condenación. La pena temporal se paga o aquí. En la tierra o purgatorio. Pero para pagar la temporal hay que salvarse, digamos, ¿no? Hay que morir en gracia de Dios. Voy a leer un poquito. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por eso nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Pena eterna, porque se muere en pecado mortal, se llama pena eterna porque no se termina eso. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, en la tierra, digo yo, sea después de la muerte en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infringida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Esto se lo voy a explicar porque es muy importante. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecado, de modo que no subsistiría ninguna pena con un acto de amor bien hecho. Gracias. ¿Qué dice acá? A ver, porque es importante lo que decía. Estas dos penas que ven aquí, eterna y temporal, lo voy a leer y lo voy a explicar. Deben ser concebidas como una especie, no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma, brota eso. A ver, porque esto es importante para entender lo que es la misericordia, el juicio y la condenación. Porque uno dice, qué malo que es Dios que me condena. Todo eso uno no lo entiende, porque no entiende estas cosas. Si una persona se prende fuego, se está muriendo. Y a ver, vamos a poner otro ejemplo que es medio fuerte. A ver, si uno toma alcohol y se emborracha, no puede decir, Dios me emborrachó. Sí, la borrachera la tienes adentro tuyo, tú te lo metiste, eso está en tu ser. Señor, te pido el milagro que inmediatamente me quites el alcohol. No, no te lo vas a hacer, está dentro tuyo, tú eres así. Pues claro que puede ser un milagro, pero eso está en la naturaleza misma, es un efecto natural. Si tú te tapas la nariz y la boca, te falta el oxígeno, es algo de la naturaleza, te mueres. Está en la naturaleza misma. Una persona que muere en pecado mortal, eso está en la naturaleza misma. Quedó hecho pecado, no lo puede cambiar Dios. No lo puede cambiar porque depende de la voluntad de uno que murió con la voluntad de no pedir perdón. Esa es la voluntad expresada, libre de la persona. Eso no lo puede tocar Dios, porque si Dios toca la libertad, se contradice, porque crear algo libre y tocarlo, hay una contradicción. Y el ser libre tiene tanta dignidad y es tan maravilloso el tema de la libertad, que intentarlo tocar sería para Dios una imperfección gravísima. Si yo coacciono a una persona a hacer algo, lo estoy violentando. La violación, desde cualquier punto de que se lo vea, una violencia hacia alguien es un pecado. Si yo coacciono a una persona a realizar algo, es pecado, porque le estoy privando de su libertad. ¿Cómo Dios va a privar de la libertad para hacer que haga otra cosa distinta que la que él quiere, cuando Dios le está creando la libertad? Entonces, un condenado ni quiere ir a Dios, aunque sí quiere, pero no quiere. ¿Qué es lo que quiere? Él está llamado a que su entendimiento posea la verdad y su voluntad posea el bien. Sabe que Dios, en Dios, aunque no lo puede ver, está esa verdad que desea el entendimiento y está el bien que quiere poseer, su voluntad, pero por otro lado hay una contradicción dentro de él, como un odio que sale contra eso. Se ve atraído y él rechaza eso. Hay una contradicción en la persona que se condena, ¿eh? Porque se hizo pecado, el pecado no le corresponde, Dios no puede abrazar eso. Pero también el que está en el purgatorio él mismo, aunque se salvó y tiene amor a Dios, el que está en el purgatorio, las almas tienen un amor muy grande a Dios y a nosotros. Nos aman profundamente y rezan por nosotros, y vale la oración de ellos por nosotros, aunque no le vale para ellos mismos, porque ellos no pueden crecer en caridad, en mérito, pero sí vale para nosotros. Ellos rezan por nosotros, pero le vale lo que sí nosotros hacemos por ellos, porque como lo nuestro es meritorio, le vale a ellos. Por eso se pide que recemos por ellos, porque tenemos mérito para aplicarle a ellos, pero ellos mismos no, aunque rezan por nosotros, y sí nos vale para nosotros. Entonces el alma que va al purgatorio inmediatamente ve cómo está su alma, ve todo, observa todo, y quiere ser purificado porque sabe que no puede, como lo ama tanto Dios. Es como una persona, a ver, dos novios que se conocen, se aman, ¿vio? Con los novios cuando por primera vez se conocen, parece que el príncipe azul y la dama, no sé de dónde, y toda la noche despierto y pensando, y mañana la voy a ver, y que bueno, antes era así, al menos ahora pues, cualquier cosa, pero bueno. Y entonces se bañan, los dos se bañan, se ponen perfumitos, se arreglan, y es todo un acontecimiento que se van a ver. Supongamos que uno de los dos va, el novio vamos a poner, o la novia va viniendo, él va viniendo para encontrarse en un lugar y verse y amarse y hablar un poquito, porque están re enamorados, y su segundo encuentro, y viene la chica y se cae sobre este excremento de perro que había ahí. Y viene el novio, querida, hermosa mía, y viene a abrazarlo. ¿Ella va a querer abrazarlo? No. Ella dice, no. Ella no quiere, no. Me voy a bañar, me voy a limpiar, no me veas así. Así le pasa al alma del purgatorio, no va a querer abrazar a Dios. Por el amor tan grande y el estado que uno tiene, uno se da cuenta que no está proporcionado eso, que no puede hacerlo. Y no lo quiere hacer por el amor tan grande que le tiene a Dios. Entonces quiere ser purificado. Y se alegran mucho que uno les ayude, porque cuanto más rápido, porque es el sufrimiento del purgatorio, es mucho más que el sufrimiento en la tierra. Si en la tierra, no sé, supongamos que para reparar algo se necesita un dolor de muela de un día entero. En el purgatorio un dolor de muela de 500 años, por decir así. Pero no es la cantidad, sino la intensidad. Los que están en el purgatorio preferirían sufrir cualquier cosa en la tierra, cualquiera, que lo despedacen. Morir mártir es una gracia enorme. ¿Cuántos quisieran morir mártir? Todos los del alma del purgatorio. No haber muerto mártir, no haber estado... Cualquier cosa que se imaginan de sufrimiento es poco. Entonces por eso nos enseña que tenemos que aprender a aceptar lo que Dios nos manda. ¿Mande? A crisolar, y es pasarlo por el crisol. Sí, purificarlo, purificar, a crisolar, sí, es ponerlo en el crisol para que vaya. El crisol es un fuego de altas calorías, 1000 grados, 2000, para que se purifique y salga todo lo que no está puro. Es lo que pasa en las almas de purgatorio. Sí, son acrisoladas, son purificadas. Sí, eso es lo que se hace. Cuando uno... Ya se va a dar cuenta cómo vamos a hacer. Ya vamos a estar. Sí, Carla. Si una persona que es de otra religión se está muriendo, ¿es correcto que uno le diga que se acepta confesarse? Bueno, ahí entra lo que se llama la prudencia. Una persona que es de otra religión se está muriendo. Si uno prevé que le va a decir que sí, intente suavemente, porque si le va a decir confiésate, mira que la iglesia católica es verdadera, no, muere rechazando la fe. Le agregan algo, tienen que tener mucho cuidado. Si uno ve que está muy metido en su religión, está muy convencido, uno ya lo conoce, simplemente se acercará y dirá, vamos a pedirle perdón a Dios, vamos, y le enseña a pedir perdón, vamos a rezar junto un Padre Nuestro, Pero hay que tener cuidado ahí, porque no sea que el último acto sea rechazar la gracia de Dios, sea rechazar al sacerdote. Entonces hay que tener mucha prudencia. Si uno ve que sí vale, entonces sí lo tiene que hacer. Lo ideal es que sí lo pida, pero hay que ver si lo va a pedir. Entonces hay que tener mucho cuidado. El sacerdote, eso lo aprendemos en pastoral nosotros. Uno va a un hospital, se encuentra con una persona de otra religión, y no, y como sacerdote no le puede decir, ¿quiere que la confiese? porque va a decir que no y se va a morir rechazando a un sacerdote. Entonces hay que ir muy despacito a conversar un ratito, cómo se siente, ah, de otra religión, ah, quiere que recemos al menos un Padre Nuestro, ah, bueno, ¿y cómo le pide perdón a Dios usted? Ah, directamente, ¿sabe que nosotros los católicos creemos que esto por esto? Ah, sí, sí, sabía, sí. Ah, bueno, mire, ¿qué otra cosa? Pero tiene que ser muy despacio para darle, para que la persona lo pide y lo acepte, ¿me entiende? Tiene que ser muy prudente con eso. En cambio, si, perdón, si está lejos de la muerte, uno lo puede agarrar de la oreja, mira, vete a confesar porque no hay problema. Padre, porque ellos dicen que como nuestro Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados, ¿qué pecados tienen ellos para que ellos vayan y se confiesen? Así lo dicen. Entonces, imagínense, es una soberbia, como para decir, no tengo pecado. Sí, bueno. Sí, Cristo murió por nosotros, claro. Por eso que Él puede aplicar esa sangre, sí. ¿Y si uno cometió algo de imprudencia, también es un pecado que Jesús propició a que la persona intercale esa gracia? A ver, ¿cómo que no le escucho bien? Por ejemplo, uno por deseo de que se confiesa una moribunda, se acercara a Dios y todo, fue imprudente. No, porque una cosa es hacer, presionar para que uno pase de una religión a otra, eso es una cosa. Otra es cuando uno está grave, uno le debe decir, mira, estás grave, pide perdón a Dios, aunque sea de palabra. Eso sí, porque tienen que hacerlo. En cambio, hacerle pasar de religión en ese momentito hay que tener cuidado, lo único. No digo que no, pero hay que ser prudente nada más. Pero sí, si uno ve que la persona está en pecado y se está muriendo, no importa de qué religión es, dígale, mire, ¿por qué no se arrepiente? Vamos a pedir perdón a Dios, ¿no? ¿No quiere que le traiga un sacerdote? ¿Necesita? Ahí sí, porque uno ve que está en pecado mortal. Yo estoy diciendo cuando uno está en otra religión, que tal vez está de buena voluntad, entonces va a morir como hombre de buena voluntad, hay que tener cuidado, también puede ser que esté muriendo así, pero uno lo está poniendo en una situación difícil, ahí hay que tener más delicadeza, no digo que no se le pueda hacer. Y es distinto de los otros casos, repito, donde uno le consta que es una persona que nunca fue a misa ni nada, que es ni ateo y todo. Entonces se acerca y dice, mírate, ¿por qué no pide Jesús en misericordia? Vamos a pedir juntos, vas a ver, acá te dejo un rosario, ahí sí, todo lo que se pueda. Sí. Padre, mi pregunta es, conocí a una persona que fue mi maestra de pintura y ella todo el tiempo rechazó a Dios hasta el último momento. Entonces ella me dijo, Isabel, tengo cáncer, y a los 15 días falleció. Entonces todo ese tiempo estuve orando por ella y diciéndole, ¿quiere que hagamos un Padre Nuestro? Nunca aceptó. En el momento en el que ella se estaba muriendo, era tanta mi angustia que empecé a decir, Señor, yo te pido perdón por ella. Eso es válido, aunque hubiera sido yo, pero ya no, así. Todo vale, Dios se vale de todo. Lo que usted hizo se llama una obra de misericordia. Todo vale, pida perdón en nombre de ella, no es lo mismo, pero algo es. Me gustaba mucho el saber que ella rechazaba a Dios o a la Virgen y todo eso. Entonces fue por eso que la abrazaba y decía, Señor, en tu nombre, o sea, yo quiero pedirte perdón porque ella no quiere, quiero pedirte perdón. Y fue algo tan, bueno, después maravilloso porque cuando la llevaron a la velación, en la capilla, todos sus hijos, todos les había negado a que llevaran un sacerdote, a que rezaran el rosario, a que todo, entonces pues nadie oraba, nadie rezaba porque su familia, como ella había dado las órdenes que no hubiera rosario ni nada, entonces nadie decía nada. Entonces yo le dije a mi hijo, oremos en silencio tú y yo, y después nos vamos, porque pues ese era como mi compromiso. Pero en eso yo vi a un sacerdote, porque en la otra capilla había otro cadáver. Entonces llegó un sacerdote, y yo cuando lo vi, corrí por él y le dije, Padre, sucede esto, esto y esto. Y me dijo, nada más termino con esta persona y voy allá. Entonces llegó, él entró y dijo, yo soy sacerdote, ¿quieren que yo haga una oración por él, por ella, perdón? Y entonces todos se salieron, todas las personas se salieron y nos quedamos mi hijo y yo. Entonces el padre empezó a orar con los salmos, luego con el, con una lectura y todo eso. Y, y ya la bendijo y todo eso, y me quedé tan llena así de, vámonos, hijo. Eso fue todo para nosotros. Qué lindo. Ahora, es muy importante lo que se hace cuando uno está en vida, fundamentalmente, ¿no? Cuando se murió ya, todo lo que se pueda hacer puede tener su valor también, ¿no? Sobre todo si se salvó o está en el purgatorio, tiene un valor enorme, pero si la persona se condena, lo que se puede hacer después de muerto casi que no tiene ninguno. Entonces, pero yo creo que sí, en base a lo que usted ha pedido, lo que yo les digo, cuando una persona no se quiere arrepentir, lo que hay que hacer es rezar el Rosario de la Misericordia, ¿eh? Y de la Divina Misericordia y de rodillas, una y otra vez, porque eso lo prometió Jesús, se aflojan las almas. Sí, hermana, sí. Bueno, venga. Sí, va a contarse ahí de un caso, bueno, vamos a permitírselo, últimos 5 minutos. Y cuando un sacerdote está pues muriendo y solamente hay un laico ahí, ¿pudiera en un momento dado? Sí, acompañarlo a rezar, claro. No. O sea, se puede confesar, pero no lo puede absolver el laico. Yo, si estoy muriendo y hay un laico, no le voy a decir mi pecado porque lo voy a matar al otro también. Trato de decir, Señor, ten piedad de mí, no voy a escandalizar, no voy a matar al otro, vamos a morir juntos. Sí, con cualquier sacerdote, sí. Bueno, es un caso que a mí me ha ayudado mucho para no desanimarme, aunque no se vea nada de fruto, ¿no? El Sor Emanuel, una de las promotoras de Medjugorje, cuenta del caso de un sacerdote, de un religioso, que él se convirtió, él era judío, se convirtió y toda su vida religiosa suplicaba al Señor por la conversión de su mamá. Su mamá no quería saber nada de la religión y casi que nada de él, ¿no? Y entonces muere su mamá y él se entiende que tenía locuciones de nuestro Señor, y le dice a nuestro Señor que por qué, que él ya no le había negado nada, ¿no? Este religioso se había entregado totalmente y lo único que siempre le pidió fue la conversión de su madre, y resulta que por qué el Señor nunca le concedió aquello, ¿no? Y nuestro Señor le respondió que todas las oraciones que había hecho durante todo este tiempo las aplicó en el momento en el que ella estaba muriendo, que él se le presentó, Jesucristo, hermosísimo, y ella en ese momento le da el sí al Señor, ¿no? Entonces muere creyendo y amando a Dios. Entonces, bueno, a mí me ha ayudado mucho porque hay veces que el demonio trata de desanimarnos, ¿no? De que esta persona no se convierte, ya no rezo, ¿no? Que aunque se muera y pensemos que se convirtió, que no se convirtió, no sabemos qué pasó en el momento del encuentro con el Señor. Gracias, hermanita. Acá, ¿por qué lo de la indulgencia en el 1478? Dice 1478, las indulgencias se obtienen por la Iglesia, que en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la Misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Por eso estimula, las indulgencias para estimular al amor a las personas, que hagan actos de amor que le gustan mucho a Jesús. Por ejemplo, se gana indulgencias el que hace media hora de adoración al Santísimo, delante del Santísimo, y reza Padre Nuestro de María y Gloria por el Papa, se gana una indulgencia. El que reza el rosario de dos o más, el rosario juntos, también gana una indulgencia. Por eso siempre se pide por el Papa, ¿eh? Pero rezando individualmente no, sino que a dos o más. Y también el rezo del rosario delante del Santísimo individualmente también gana indulgencia. Meditación de media hora de la palabra de Dios también gana indulgencia. Media hora de meditación delante del Santísimo gana indulgencia. la oración del alma de Cristo que rezamos, indulgencia parcial, cada vez. Hay que hacerla con amor y bien consciente. Pero lo hace en virtud del poder de atar y desatar que le da Cristo a Pedro. ¿Mande? Las llaves también, todo ese tema del poder. 1479. También, delante del Santísimo, aunque sea individual. Puesto que sí. Sí. Simbólico, sí, o sea, no en el sentido estricto. En el sentido estricto, lo único que puede perdonar un pecado es el sacerdote. La iglesia es la única que puede indulgenciar algo, donde a través de una obra se le perdona. Pero uno puede decirte, ato la enfermedad para que no te venga, lo puede decir, como un deseo. Pero no hay ningún sacramental, ni ningún acto, ni sacramento, ni sacramental, ni un efecto que se deduzca de un poder dado por Cristo. Es como que yo te deseo que Dios te bendiga. Bueno, cualquier persona dice Dios te bendiga. No hay una bendición de un sacerdote, pero uno está deseando que sí sea bendecido. Sí. Y no la gana. Hay que saber, hay que conocerlo. Tiene que estar la intención. A ver, que sigo un poquito. La celebración del sacramento. Algo muy importante, en el 1484, la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, individual e íntegra, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Entonces, ¿la individual qué es? Y completa. Primero que debe decir todo y en forma individual al sacerdote. No puede el sacerdote decir, miren, absuelvo todo, listo, vamos a comulgar. No está prohibido eso. A no ser un caso particular grave. Yo estuve en un avión y el avión, ¡pum!, se le voló el ala. Se paró el motor, se le salió el otro ala y hacia abajo. Yo puedo decir, arrepiéntanse que los absuelvo. Yo los absuelvo en nombre del Padre y listo, valió. O, no sé, viene una guerra y está lleno de gente, están por escuchar misa y van a bombardear y, bueno, los absuelvo todo, pero después, si hay posibilidad, el que pueda, y está vivo, que se confiese individualmente, pero le doy la absolución en general porque es un caso, donde se justifica, qué sé yo. O un sacerdote que pasa por un hospital y después no va a pasar nadie, tiene solo un minuto porque no se pierde el avión. Y justo le dice, padre, mire todos los enfermitos para confesarse y no viene un sacerdote hasta dentro de 2 años. Padre, tiene un minuto y aquí confío. Bueno, vamos a hacer una cosa, le doy la confesión en general, pero después cada uno tiene que confesar individualmente si tiene la posibilidad. Es un caso grave, rápido. Solamente en esos casos así se justifica la absolución general. Si no, tiene que ser individual y completa toda la confesión, no una partecita. Padre, mire, robé, nada más. No solo eso, pero es... vive con otra persona, en adulterio, qué sé yo, cuántas cosas. No, pero confiesa una sola cosa, porque lo que le molesta es... No, tiene que ser íntegra e individual. Esto sepa que está en el catecismo. Ya sé que hay 1000 preguntas, padre, pero seguramente hay 1000 preguntas. Porque se han encontrado con sacerdotes que... No tengo tiempo, bueno... No. Y en una misa, por ejemplo, que un sacerdote diga, en esta misa yo excomulgo a todos. ¿Excomulgo? Absuelvo. Yo no estaba en misa, ¿no? ¿Es válido si lo está haciendo? Si el sacerdote dice, lo voy a absolver a todos. Yo los absuelvo de los pecados, es válido. Pero comete un pecado grave el sacerdote. Primero, porque no sabe si está absolviendo a gente ya arrepentida. No sabe si está absolviendo a uno que no está arrepentido de vivir en adulterio. Y no, un montón de cosas. Hay un problema serio. El sacerdote está haciendo algo gravísimo. Y la persona que escucha eso Dios le da en su conciencia, dice, esto no está bien. Tiene que seguir la voz de la conciencia, ir y confesarse correctamente, aunque le valió la absolución. Pero le queda la obligación de ir, mire, padre, me han absuelto, pero yo no confesé, quiero confesar, pero me la dieron. Dije, mis pecados son esto, esto, esto. Tenga un problema físico, que no hable, que no eche, ¿cómo se confiesa? Así está todo eso. Nosotros, cuando estudiamos la audienda, vemos todo eso. Por ejemplo, una persona de otro idioma, una alemana, está muriendo, una rusa o un ruso. Padre mío, está falleciendo y es ruso, no se entiende nada de lo que dice. Pero quiere confesarse. Bueno, a ver, ¿usted sabe ruso? Sí. ¿Sabe español? Sí. Está dispuesto, tiene obligación del secreto de confesión usted también. Venga. Diga que le vaya diciendo, usted me lo va transmitiendo. Pero tiene obligación del secreto ella también. O, si no encuentro a nadie, y no sabe expresar nada y no entiendo nada, le voy a hacer así. Que se arrepienta. Reza y yo lo absuelvo. Ni un problema. La iglesia es muy bondadosa en eso. Porque no hay otro modo, ¿me entienden? Después está en los mudos con los papelitos. El mudo puede escribir y se lo da al sacerdote. El sacerdote, si escucha, es mudo, pero escucha, se lo dice en voz alta. Está arrepentido, bien. Y si es mudo, sordo y mudo, lo lee, le hace hacer que se arrepienta y ya está. Yo he confesado sordo, mudo, de otros idiomas también. He confesado. Al de otro idioma le digo, no entiendo nada. Padre, y por ejemplo, me ha tocado con personas que son de aquí, de Los Altos, Sotzil, que quieren confesarse aquí en Tuxtla y no encontramos sacerdote quien. Porque no saben hablar español. No saben hablar español. Ah. Entonces, pues a veces el padre dice, pues ve y sigue buscando. No, pero que se vengan con uno que sepa la español bilingüe, pero que tenga, o sea, que la persona tiene que querer primero que otro escuche, y después el que va a ser el transmisor tiene que reservar, no es sigilo lo de él, porque no existe el sigilo, pero sí es secreto profesional y es un compromiso delante de Dios, pecado gravísimo si llega a decirlo. Pero se puede traer un traductor, que se traigan uno que sea de la mayor confianza de todos, que se vengan con ese y listo. Entonces pasan y ese está al lado del sacerdote escuchando y transmitiendo, porque está con el permiso de la persona, no hay problema. Como intérprete. Las excepciones son cuando es caso grave o que no va a haber nunca un sacerdote y se tiene que ir, o un accidente de tránsito, que se está muriendo alguien y no hay tiempo de confesar, uno le puede dar la absolución general y después lo atiende, o después se va a confesar con otro. Por ejemplo, choca un vehículo en la carretera, yo veo que está muriendo y la ambulancia se lo está llevando y me dice, absuélvame, y se está... Te absuelvo, después te confiesas, lo absuelvo. Después, si se queda bien, pero ya está absuelto, porque está arrepentido. Yo le hago la absolución y el sacerdote no dice, yo te absuelvo. Dice, si estás en condiciones, si estás arrepentido, yo te absuelvo en el nombre del Padre. Entonces es condicional. Si no está arrepentido, no se tiró un sacramento. Si está arrepentido, le vale. Pero si no está arrepentido, el sacramento no se tiró, porque se puso en forma condicional. Bueno, dejamos aquí. Se hace muy, muy tarde. Entonces el próximo sábado, espere un poquito, el próximo sábado. Sí, perfecto, siempre hay clase, no hay problema. Damos gracias al Señor.